Medellín. Tema central, que es la órbita geoestacionaria, que es la declaración de Bogotá. Temas que serán abordados y tratados por nuestro colega, socio y amigo, Luis Pérez, la Hotel Juliet 4, Lima, Papalgo. Así que los esperamos en contados minutos a través de esta subfrecuencia de Enlace Nacional.